responderá de esto. Solo te seguirás y que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Cuidado con decir, una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí. En Canarias, Noche de Rumba, en Radio B. El amor llamó a la puerta y lo dejamos escapar. Solamente hazte la cuenta, nos queda olvidar. Y aunque nos dará el destino más de una oportunidad, aquello que sentimos no habrá nada igual. Fue tu culpa o fue la mía y yo qué sé, pero todo se rompió, ya ves. Me duele hasta el alma y el saber que no te tengo me hace daño tan adentro. Ay, ay, ay, la vida se me va. Me duele hasta el alma y es que no poder besarte y cada noche acariciarte. Que tiene así ese ritmito pegadiza para contarnos, calaitos, que me duele hasta el alma, así es como llaman ellos a esa rumba. Y hablando de amores, pues ya, esto es romanticismo, lo demás son tonterías. Noche de rumba. Como si una tarde apareció la primavera, cuando sale la luna pensamiento está con ella, la niña de mi sueño. Ella es la niña de mi vida. Quisiera ser la sombra que la acompaña noche y día. Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero. Me muero por ella y hasta del aire que respira tengo celo. Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño. Quisiera verlo hecho realidad. Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño. Quisiera verlo hecho realidad. Es como una amapola entre los trigales verdes y las flores del campo, todas envidias le tienen. A los pájaros del río les voy a contar mi pena, ellos son mis amigos y cantando me consuelan. Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero. Me muero por ella y hasta del aire que respira tengo celo. Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño. Quisiera verlo hecho realidad. Tan solo 6 minutos, estaremos ya en las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Dejamos a Bordón 4 aquí en Radio Le para todo el mundo de vez en cuando alguna mentirijilla contamos, ¿verdad? El príncipe gitano, vamos a contar mentiras. Ahora que estamos solitos, ahora que estamos solitos, vamos a contar mentiras. Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras. Por el mar corre la liebre, por el monte la sardina. Por el mar corre la liebre, por el monte la sardina. A Madrid se va por barco y por tren a Filipinas. Vamos a contar mentiras. El gazpacho es asturiano, la fabada de Sevilla. El gazpacho es asturiano, la fabada de Sevilla. La paella de Segovia y Ecuaducto San Melilla. Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras. Lo moderno es ir a fútbol, comportándose muy fino. Lo moderno es ir a fútbol. Noche de Rumba. En Radio Le. Sábado noche, a fuego lento. A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu volada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos, del calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. A fuego lento y con sudor. Vamos amando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigue el camino del cortejo. Yo moriré de pena. de esta manera hemos comenzado la segunda hora juntos de Noche de Rumba. Las 11 y 2 minutos, las 10 y 2 en Canarias, con los chunguitos. Dicen, porque pasó lo que pasó. Por cierto, que esta rumba como es tan cortita, ¿qué tal si nos vamos hoy doble ración de chunguitos? Río, vale, río, asa. Hola, buenas noches, Eduardo. Somos los chunguitos. ¿Y todos los sábados escuchamos? Noche de rumba. Noche de rumba. A la rumba, rumba, río, rumba. Parrió. Venga, tranquilo. Chuino, dame un cigarrito. Eso está hecho. Toma este que sabe a humo. Que sí, que sí, que sí. Ese cigarrito que me sabe a humo. Chunguitos. Cuando estoy contigo, fumo sin cesar, que yo no sé el motivo de tanto fumar. Tú tienes la culpa que yo fume tanto, será como el humo, tu fuerte abrazo. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo rido de ti. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo rido de ti. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Te creí sincera, te creí mujer, y eres como el humo que quiero ascender. Pero tu persona porque me da miedo, ay, de tu falsedad. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo molido de ti. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo molido de ti. Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo. @radiole.com. Todo ver la Semana Santa. Espacio patrocinado por Uniopsa, el almacén. Aquí tenemos un sagumerio, dice Paco.